una historia entre miles. Lautaro Flores nació en Argentina el 24 de marzo de 1980. Su familia era bastante pobre y había mucha violencia. Lautaro tenía 10 años cuando recibió abuso de su madre. Su padre nunca le creyó y le llamó marica, ya que según él, una mujer no puede abusar de un hombre, y si es así, no debería llorar como una niñita. Lautaro no volvió a hablar nunca más de lo que pasó con su madre. Fue así hasta que en 1985, su hermana mayor, Josefa, de 25 años, un día encontró a su hermano Lautaro llorando en su habitación. Josefa lo consoló y lo arropó. Lo abrazó hasta que se calmó. Esa noche, Lautaro durmió en los brazos de su hermana en busca de calidez y seguridad. Los días pasaron y la madre se dio cuenta de algo. Sus dos hijos no estaban en casa, pero no le dio importancia. Regresarán luego, pensó. La hermana de Lautaro se llevó al chico a vivir con ella. En la casa vivía Lautaro, Josefa y el prometido de Josefa. En 1986, Lautaro fue primera vez a un psicólogo, donde consiguió ayuda profesional para sus luchas, ayuda psicológica y psiquiátrica. Lautaro se volvió adelante, gracias a su hermano. Cuando Lautaro se fue a la universidad, se quedó con la frase que le dijo a su hermano: la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir adelante. Y si te caes y no puedes levantarte, no dudes en pedir ayuda.